Lección 12. Unidos en Cristo. Sábado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Pensamiento clave. Demostrar que la obra de reconciliación de Cristo sigue mientras nos llama a ser miembros de la nueva humanidad instituida por Él en su propia persona. El sacrificio de Cristo proporciona todo lo que necesitamos para la salvación. Esto incluye la posibilidad de una unión y un vínculo permanentes con Él como Salvador y Señor. Esta incorporación en Cristo mediante el rito del bautismo es nuestra participación en su muerte y su resurrección. Es nuestro reconocimiento de que su muerte es nuestra muerte, por cuanto Él murió como nuestro sustituto. De este modo, llegamos a estar unidos con Él. En esta unidad, no solo nos apropiamos de todos los infinitos beneficios de su sacrificio, sino también llegamos a ser miembros de la nueva humanidad instituida por Él en su propia persona. Esta unión con Cristo es, mediante la obra de su Espíritu, encarnada en nuestra incorporación a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. De este modo, estar incorporados en Cristo es tener una comunión personal con Él y estar unidos unos a otros en el ministerio de su Iglesia.